Los probióticos como tratamiento de segunda línea en el sobrecrecimiento bacteriano. A ver, ¿hay evidencia de que realmente los probióticos sirvan en el SIBO? Mira, aunque podrían servir, parece algo contraintuitivo, ¿no? Si tienes un exceso de bacterias en el intestino delgado, comer, ingerir más bacterias, si tienes ya un exceso. ¿Qué pasa? Es que algunos estudios que se han hecho con los probióticos en el sobrecrecimiento bacteriano, se ha visto que no hay realmente un empeoramiento. Es más, la mayoría muestra algún beneficio, hasta una cuarta parte de los estudios o cierto beneficio. Y en algunos otros estudios se ha visto que no hay ningún efecto, o los probióticos, su efecto es neutral, no ejerce mayor efecto. Por ejemplo, mira este estudio que se hizo con probióticos como tratamiento único, es decir, sin antibióticos, que se dio esta cantidad de unidades formadoras de colonias de una mezcla de lactobacillus plantarum, streptococcus fecalis, bifidobacterium brevis, se dio una vez al día y mejoraron los síntomas en un 82%. Este es el estudio y, ojo, te dejaré todos los enlaces a estos estudios, a estas evidencias debajo del vídeo. Y en este otro estudio también, con un probiótico a base de lactobacillus casei shirota, también como tratamiento único sin antibióticos, se redujo hasta en un 64% los niveles de gas en el test de aliento del SIBO. Y este es el estudio. Y otro estudio también con probiótico con bacillus clausi, que es un bacilo, una bacteria de estas que son basadas en el suelo, formadoras de esporas. También como tratamiento único se vio que había una tasa de erradicación del SIBO de un 47%. Hay un error en la diapositiva, es 47%, no 475%. Y este es el estudio que te estoy comentando. Algunas de las razones por las que los probióticos podrían quizá ayudar en el SIBO, a pesar de que sea contraintuitivo, de que sería ingerir más bacterias, es que, bueno, realmente hay estudios que han visto que no es que las bacterias que ingieras con los probióticos se establezcan en tu intestino y queden ahí para siempre. No, al parecer es un efecto transitorio y no es que se establezcan a vivir ahí. Es más, se han hecho estudios con bacterias de los probióticos que han sido térmicamente aniquiladas y solamente son las paredes celulares de las bacterias, y eso se han utilizado como probióticos, y aún así, con bacterias muertas ingeridas en los probióticos, ha habido un efecto positivo. Es decir, al parecer, no, el efecto de los probióticos no suele ser porque se establezcan como residentes en nuestro intestino delgado o intestino grueso. Entonces, una de las razones es que compitan transitoriamente con las bacterias del SIBO por los alimentos, sobre todo esto en los casos de probióticos basados en bacterias vivas. Luego también pueden estimular la motilidad intestinal, lo cual, como hemos hablado en otras lecciones, puede ayudar a limpiar las bacterias que se van quedando rezagadas en el intestino delgado. También los probióticos pueden reforzar el sistema inmune, lo cual ayuda a combatir el SIBO. Tiene propiedades antiinflamatorias que puede ayudar también con la motilidad intestinal y el sistema inmune. Pero también pueden ayudar a aumentar la producción de la membrana mucosa protectora del intestino. Es por eso que, aunque hay ciertas evidencias de que pueden servir, las opiniones varían entre los distintos profesionales, ¿no? Es que algunos dicen que mejor no utilizar los probióticos en el SIBO, otros dicen que sí, en todos los casos, porque se ha visto que junto con los antibióticos mejora la eficacia, o algunos prefieren utilizar los probióticos solamente después de que se haya dado el tratamiento antibiótico para el SIBO. Mi opinión personal, la de muchas otras personas también que se dedican a esto, es que depende de cada situación. Depende de la situación de cada persona y no del SIBO en sí. Es decir, aquí lo principal a preguntarse es ¿cómo te han sentado los probióticos en el pasado? Sobre todo pensando muchas veces en que los probióticos van mezclados con prebióticos, que esos son los que pueden desencadenar más las molestias. Es decir, si a ti no te están sentando mal, puede ser que quizá en tu caso los probióticos te puedan aportar algún beneficio adicional. Entonces surge la pregunta, ¿los probióticos sirven para todas las personas que tengan SIBO? Bueno, es que algunas personas no los toleran bien. En algunas personas empeoran sus síntomas o les dan nuevas molestias, nuevos síntomas digestivos incluso, o no digestivos. Y esto es por tres posibles razones. Primero, que muchas veces los probióticos están mezclados con prebióticos. Recordemos que los prebióticos es esa fibra, esas sustancias que alimentan a las bacterias de los probióticos. Entonces, muchas veces, al venir los probióticos mezclados con prebióticos, eso es lo que desencadena los síntomas. Y la gente tacha a los probióticos como que no, que le caen mal porque justamente por eso, porque venían mezclados con prebióticos. Entonces, También, aparte, otra posible razón por la que a algunas personas les caen mal o le dan nuevas molestias es que muchas veces empeoran la hinchazón por lo que se llama en inglés crossfeeding. Es decir, a veces los probióticos producen ácido, ácido láctico, y este ácido es consumido por las bacterias y esto hace que se genere más gas si ya hay un exceso de bacterias en el intestino delgado. Entonces, muchas veces los probióticos pueden empeorar incluso a veces la hinchazón en algunos casos. Y otra razón es quizá porque si hay cierto grado de inflamación, hay cierta disminución de la enzima, por ejemplo, de aminoxidasa, puede darse una intolerancia a histamina, lo cual puede empeorar las molestias tras ingerir los probióticos. Entonces, ¿debes tomar o no debes tomar probióticos si tienes SIBO? A ver, lo más razonable es recordar si has tomado probióticos en el pasado y evaluar si te han dado reacciones antes. Si los has tomado antes y te daban o empeoraban síntomas, hay varias posibilidades. Primero, mira si es que esos probióticos sí tenían prebióticos. Y si tenían, los tenían los prebióticos, intenta valorar, probarlos quizá, tomar probióticos, conseguir probióticos que no tengan prebióticos, que hay muchos que solamente son probióticos puros, sin prebióticos añadidos. Y si, en el caso que hayas tomado ya antes probióticos que no tenían prebióticos y te han caído mal o has empeorado tus molestias, pues mejor, en tu caso, quizá es no tomarlos. Y si los has tomado antes y notabas cierto grado de mejoría, quizá prueba a tomarlos de nuevo para prevenir recaídas. Y si nunca los has tomado antes, quizá es el momento de probar a ver si a ti, en tu caso particular, te mejoran los síntomas. En realidad no hay una forma de saberlo a priori, simplemente por el tipo de SIBO que tienes, ¿no? No hay forma de saberlo razonablemente y es una cosa de probar. En mi experiencia, hay gran cantidad de personas que mejoran un poquito más con los probióticos. No es una cosa dramáticamente, o sea, eficaz, pero mejoran un 20-25% adicionalmente, ¿no? Incluso algunas personas sienten que los toman, mejoran un poco, sí, no es una cosa muy llamativa, pero luego lo usan 1 o 2 meses y luego paran de usar los probióticos. Y luego ahí se dan cuenta, claramente perciben que la verdad es que cuando estaba tomando los probióticos estaba incluso un poco mejor. Y en ese caso lo vuelven a iniciar. Muchas veces de esa forma descubren que los probióticos sí les están aportando un beneficio adicional. Mira, algunos consejos generales si decides tomar probióticos para el SIBO es que evites los probióticos que tengan prebióticos como ingrediente principal. Es decir, en la etiqueta que veas que tienen prebióticos listados con cantidades en miligramos, porque significa que esas son cantidades relativamente significativas. Es decir, ¿qué tipo de prebióticos tienes que mirar que no figuren en la lista en cantidades en miligramos? Por ejemplo, inulina, arabinogalactano, achicoria, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos o mananooligosacáridos. Ahora, puede ser que haya prebióticos en cantidades traza mínimas y esto generalmente es bien tolerado. Pero para esto no deberías verlo en la etiqueta como cantidades en miligramos, sino como ingrediente base o excipiente. También ten en cuenta que los probióticos pueden empeorar la hinchazón, como te dije, por el crossfeeding de la producción de gas, pero muchas veces suelen mejorar los movimientos intestinales. Y por los estudios que se han hecho antes, sobre todo es útil tomar los probióticos junto con los antibióticos si en tu caso estás tomando antibióticos a base de fármacos para el SIBO, sobre todo con la neomicina, metronidazol, pero también con la berberina. En estos casos, al tomarlo junto con los antibióticos, nos puede ayudar a proteger el intestino de sobreinfecciones, por ejemplo, por una bacteria que se asocia a infecciones cuando se toman antibióticos, la bacteria Clostridium difficile. Y esto, la toma de probióticos puede ayudar a prevenir este tipo de sobreinfección. Si vas a tomar probióticos para el SIBO, ¿cuál es el mejor momento para tomarlos? ¿Antes de los antibióticos, conjuntamente con los antibióticos o incluso después de los antibióticos? Mira, hay preferencias personales. No hay ningún estudio contundente de cuál es el mejor momento. Podrían usarse en cualquiera de los momentos que te he mencionado. Mi preferencia, yo prefiero usarlos solo si alguien, como te he dicho, los ha probado, utilizado los probióticos previamente y ha notado cierto grado de mejoría o al menos no ha notado empeoramiento de las molestias, ¿no? Y sobre todo antes de terminar de tomar los antibióticos en la parte final, ¿no? Algunos quieren usarlo los probióticos después de los antibióticos. Es decir, quieren utilizarlos para terminar de, entre comillas, reparar cuando ya han mejorado bastante, un 80-90% mejor. Y en esos casos, muchas veces yo le digo a las personas, cuidado. Cuidado porque a veces esto puede empeorar los síntomas. Uno ya está bastante mejor y yo he visto algunos casos en que las personas empiezan a tomar los probióticos para, en teoría, tratar de reparar, lo cual es algo empírico. No sabemos hasta qué grado hay más que reparar cuando ya están uno 90% mejor y ellos quieren ir un poco más allá. Y a veces esto puede ser contraintuitivo y puede incluso empeorar los síntomas o haber una recaída de los síntomas. Mi forma de pensar es que si ya estás bastante mejor, ya quizá para qué ir tanto más allá. ¿Y qué tipo de cepas de probióticos podrías tomar en caso que decidas usarlos? A ver, lo primero es saber las dosis. Las dosis deben ser, más o menos según lo que se ha utilizado en los estudios, son entre 50 a 300 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias, que son las unidades en las que se miden la cantidad de bacterias, todo eso al día. Y los mejores tipos de probióticos suelen ser los que son mezcla de Bifidobacterium y Lactobacillus o también bacterias formadoras de esporas, como son Bacillus subtilis o Bacillus coagulans. Te dejaré los enlaces a algunos de estos tipos de mezclas de probióticos que contienen estos tipos de bacterias debajo de este vídeo y en alguno de esos enlaces puedes conseguirlos sobre todo aquí en Amazon España y depende de dónde estés tendrás que buscarlo, depende de tu país, ¿no? Pero ya te digo, en realidad no hay un consenso fuerte sobre cuáles son las mejores mezclas de bacterias, pero estos tipos de mezclas de bacterias son las que tienen al menos mayor evidencia de que puedan funcionar y ayudar en el sobrecrecimiento bacteriano.